El secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria. Nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces diariamente. John Maxwell. Me parece que la gran mayoría de las personas sencillamente dejan que su vida transcurra. Sin embargo, unos pocos, muy pocos, deciden lo que les sucederá en la vida. El éxito es algo que todos quisiéramos conseguir. Sin embargo, existe una ruta que debemos seguir para alcanzarlo. Es decir, un mapa que te permita ir orientado en la dirección correcta, para evitar perder el menor tiempo posible en su consecución. Y una de las mejores formas de hacer este mapa, es a través de una serie de pasos que tu mente pueda interpretar fácilmente, con el fin de que al conocer el destino, ésta se encargue a través de la mente, de identificar herramientas, recursos, rutas, oportunidades, personas, y situaciones apropiadas que te lleven más fácil hasta tu objetivo, acelerando así su consecución. Lo que te voy a compartir a través de este video, lo llevo más de 25 años practicando con unos resultados maravillosos, tanto para mí, como para aquellas personas que se los he compartido, y que sé que lo practican con disciplina y constancia. Acompáñanos hasta el final del video e identifica cómo crear el más sencillo, pero a su vez, más poderoso mapa hacia tu éxito. Bienvenido al mundo de los que construimos un futuro mejor a través de la mente. Empecemos. El verdadero éxito no es algo que uno adquiere o logra. Más bien es un viaje que se emprende, y que dura toda la vida. Entonces, ¿cómo iniciar el viaje del éxito? ¿Qué se necesita para ser exitoso? Se necesitan dos cosas. Los principios correctos para alcanzarlo, y un mapa para ir por el camino correcto. Este mapa se compone de los siguientes pasos. Paso 1. El viaje es más divertido si sabe hacia dónde va. He descubierto que frecuentemente, a la gente se le hace difícil definir el éxito. Pero si no sabe lo que es el éxito, ¿cómo va a alcanzarlo? Por eso queremos ayudarlo a identificar una definición de éxito que te ayude. La definición sencilla es, el éxito es un viaje. El problema para la mayoría de las personas que quieren ser exitosas, no es que no puedan alcanzar el éxito. El principal obstáculo es que lo entienden mal. Entonces definiremos, lo que no significa éxito. El éxito no es parecerse a Donald Trump, Albert Einstein, Madre Teresa de Calcuta, ni a ninguna otra persona. El éxito tampoco es un sinónimo cerrado de la palabra dinero. Ya que como lo habíamos mencionado en varios de nuestros videos, el dinero es el resultado. Es la consecuencia del éxito. Tampoco se limita a solo un sentimiento especial, como la felicidad. El éxito tampoco se mide por las posesiones específicas y valiosas como, joyas, autos, etc. El éxito no es sinónimo de poder, ni una lista de metas que se van logrando una tras otra. El éxito no es llegar a un destino. El éxito es un viaje que dura toda la vida. Todo lo anterior mencionado, nos ayuda a definir el significado de lo que sí es éxito. Éxito es conocer su propósito en la vida, crecer para alcanzar su máximo potencial, y sembrar semillas que beneficien a los demás. Con esta definición, usted puede ver por qué el éxito es más un viaje que un destino. No importa cuánto vivan ni lo que hayan decidido hacer en la vida, nunca agotarán la capacidad de crecer en pos de su potencial, ni agotarán las oportunidades de ayudar a otros. Cuando ve el éxito como un viaje, nunca tendrá el problema de tratar de llegar a un engañoso destino final. y nunca se encontrará en una posición donde haya alcanzado una meta, solo para descubrir que aún está insatisfecho y buscando algo más que hacer. Otro beneficio de enfocarse en el viaje del éxito, en lugar de en llegar a una meta o un destino, es que usted tiene el potencial de ser exitoso hoy. Usted alcanza el éxito en el mismo momento en que hace el cambio para descubrir su propósito y crecer en su potencial. Usted es exitoso ahora mismo. No es algo que espera lograr algún día. Paso 2. Define a dónde te gustaría ir. Definir a dónde le gustaría llegar, solo se puede conseguir mediante el poder de un sueño por realizar. Henry Ford dijo, "Todo el secreto de una vida exitosa, es descubrir qué es lo que estamos destinados a hacer, y luego hacerlo". Quien tiene un sueño, conoce a lo que tiene que renunciar, con el propósito de avanzar. La experiencia me ha enseñado que invertimos tiempo y apartamos dinero, para las cosas que son más importantes para nosotros. Pero no todas las personas que hacen el viaje de sus sueños, tienen cantidades ilimitadas de dinero y tiempo. Hacen el viaje porque lo planificaron previamente, y estuvieron dispuestos a pagar el precio exigido para poder ir y cumplir dicho viaje. Déjeme hacerle una pregunta respecto a esto. Si pudiera ir a cualquier lugar, ¿a dónde le gustaría ir? No como vacaciones, sino en su vida. Su respuesta a esa pregunta, es importante para determinar si usted tiene, o no tiene éxito. Todos vamos de viaje. Lo sepamos o no. Viajamos inevitablemente hacia el fin de nuestra vida. Así que la verdadera pregunta para nosotros, es si vamos a elegir un destino y encaminarnos hacia él, o si vamos a dejarnos llevar por la corriente y permitir que otros determinen a dónde llegaremos. La decisión es completamente nuestra. Un sueño nos da dirección. Todos necesitamos apuntar en alguna dirección. Y el sueño nos da eso. Un sueño actúa como una brújula. Y nos dice en qué dirección debemos viajar. Y mientras no hayamos identificado esa dirección correcta, nunca sabremos si estamos progresando o no. Paso 3. Defina cuán lejos puede llegar. Para que un sueño se realice, se necesita de una actitud positiva. La mayoría de las personas con malas actitudes, normalmente señalan algo de fuera de sí mismos para explicar su problema. No se puede culpar a nada ni a nadie por su actitud. Esta es responsabilidad de cada uno. La actitud no está basada en circunstancias como, la crianza, las limitaciones, u otras circunstancias. La actitud es una decisión. El modo de pensar, afecta poderosamente el enfoque en el viaje del éxito. Una buena actitud, da energía para seguir su propósito, hacer crecer su potencial, y sembrar semillas que beneficien a otros. 7 señales de una gran actitud. 1. Creen en sí mismo. 2. Están dispuestos a ver lo mejor en los demás. 3. Pueden ver oportunidades donde quiera. 4. Se enfocan en las soluciones, no en los problemas. 5. Desean dar. 6. Poseen persistencia. 7. Aceptan la responsabilidad por sus vidas. Paso 4. Determine, dónde y cómo encontrará el camino. El viaje al éxito, debe de planificarse como cualquier otro viaje. Las metas crean el mapa del éxito. Las metas ayudan a enfocar su atención en su propósito. Le ayudan a saber hacia dónde se dirige. El trazar metas, es la fuerza más grande de automotivación. Le ayudan a establecer prioridades, y le dirigen para que se dedique a lo que es importante. Las metas van marcando el camino al progreso, y puede ver cuán lejos ha llegado. Entonces, ¿cómo crear su mapa del camino al éxito? Su sueño determina sus metas. Sus metas trazan sus acciones. sus acciones crean resultados, y los resultados traen el éxito. Paso 5. Determine qué hacer con los desvíos. En todo camino, puede haber desvíos. El viaje al éxito también tiene sacudidas, altibajos, y desvíos. La clave para el éxito es seguir avanzando en el viaje, convirtiendo la adversidad en ventaja. Los desvíos más grandes son el temor y el fracaso. Pero el miedo es parte de la vida. Y todos tenemos miedos. Miedo de hablar en público. Miedo a los insectos, a las alturas, etc. Debemos reconocer nuestros temores y aprender a tratarlos. Recuerda que el temor es el precio del progreso. El temor solo nos puede desviar si nosotros lo permitimos. Los verdaderos héroes son personas que primero se vencen a sí mismos. Nuestro sueño es el mejor antídoto contra el temor. Un sueño puede hacer arder las llamas del deseo en nuestro interior, para enfrentar y vencer el temor. Paso 6. Determine a quién más debe llevar consigo. Las personas más cercanas a mí determinan mi nivel de éxito o de fracaso. Mientras mejores son ellos, mejor soy yo. Si quiero alcanzar el nivel más alto, únicamente lo puedo hacer con la ayuda de otras personas. Pero debemos encontrar la gente correcta para el viaje al éxito. Hay personas que no invitan a nadie en su viaje al éxito porque tienen una visión individualista. Quieren obtener posición, poder, prestigio y dinero. Pero el éxito no es cuestión de recibir, sino de dar. Sea que esté comenzando, se encuentre a mitad del camino, o ya esté en la recta final, usted puede lograrlo. Puede viajar por el camino para el que fue designado, y puede terminar firme. Si se mantiene en orientación hacia el crecimiento, estará en el camino del éxito. A medida que avance, asegúrese de llevar a otros consigo. Recuerde, usted tiene el potencial de ser exitoso hoy mismo. Es una decisión solamente tuya.